Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. ¿Ya? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. El motivo de la comparecencia de hoy es un poco continuar con un proyecto que se puso en marcha en el mes de febrero en el Ayuntamiento de Casares, y por eso está aquí Toñi Morera como alcaldesa de Casares, y es la iniciativa conjunta de varios ayuntamientos, de la Fundación Blas Infante y de otras entidades, como es la vicepresidencia de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Memoria Histórica o la propia Consejería de Turismo, para poner en valor lo que supone Blas Infante, su legado político, el autogobierno, y aprovechar ese punto en común que tenemos todos los que participamos en estos encuentros para tratar de ponerlo en valor, en primer lugar, y en segundo lugar, a partir de ese nexo de unión, pues establecer mecanismos que puedan suponer pues la puesta en marcha de proyectos desde el punto de vista turístico, culturales, de reflexión política. Ese es el objetivo fundamental de esta jornada. Hay, ya en Casares hubo varios ayuntamientos, estuvimos nosotros también allí presentes. En aquel momento se puso la primera piedra para modelar qué forma de actuación, qué actuaciones íbamos a poner en marcha, y hoy aquí en Archidona pues vamos a seguir con ese trabajo. La idea es que desde los distintos ayuntamientos, desde las distintas administraciones y con la cooperación de la Fundación Blas Infante, establecer mecanismos que pongan en el valor la figura del padre de la patria andaluza, lo que supuso su apuesta por el autogobierno ya a principios del siglo XX y como base fundamental de la autonomía que tenemos a hoy día. A partir de aquí, pues cada ayuntamiento irá presentando propuestas, iremos articulándolas para colaborar entre todos y de esa manera tratar de sacarle un valor añadido para que todo ese potencial pueda ser un nexo de unión entre los distintos pueblos y sobre todo poner actividades en marcha. Yo quiero agradecer a todos los distintos ayuntamientos que están hoy aquí, a la Dirección General de la Memoria Histórica, la Fundación Blas Infante o la propia Delegación de Turismo, pues esa disponibilidad para poner un proyecto creo que ilusionante en marcha. Y sin más, le cedo la palabra a Toñi como alcaldesa de Casares, que además fue quien inició este proceso, y a continuación pues el director general de Memoria Histórica y representante de la Fundación Blas Infante. Hola, buenos días. Pues nada, un poquito más de lo que ha dicho, un poco más de lo que ha dicho Manuel, alcalde de Archidona. La iniciativa surgió de allí, de Casares, y los objetivos pues estaban claros, ¿no? Primero era pues conocer más aún lo que era la vida de Blas Infante y el legado de imagen en estas circunstancias en que vivimos ahora de crisis, sobre todo en esta crisis que se ve en Andalucía, ¿no? Y estudiar más lo que era su legado, y luego pues también el objetivo era hacer la ruta turística donde los pueblos, sobre todo los pueblos de interior, pueblos más pequeños, pues que tuvieran pues una iniciativa sobre todo pues para el turismo, que es muy importante para nuestros pueblos, y cambiar un poco lo que era pues la economía de la que hemos vivido la mayoría, que era del ladrillo, ¿no? E intenta cambiar eso. Ese era el objetivo, no el principal, pero sí llegar a eso, y por eso estamos hoy aquí con todos los demás siendo partícipes. Hemos contado pues prácticamente con los pueblos más pequeños por donde Blas Infante pasaba. Empezamos por ahí, pero sí que es verdad que luego pues se han ido añadiendo más y sumándose a lo que es la ruta. Y hoy, pues, como bien ha dicho el alcalde Archidona, lo que intentamos aquí es pues seguir este trabajo y poner cada uno la iniciativa y en qué estamos cada pueblo trabajando ya pues para empezar hacia adelante. Agradecer también a todos los alcaldes y concejales que tanto fueron allí a Casares como hoy que están aquí, y seguir adelante, y la próxima vez pues nos veremos en otro pueblo. Luis Naranjo, director general de Memoria Histórica. Gracias. Pues desde la Dirección General de Memoria Democrática y desde la propia vicepresidencia del Gobierno andaluz, pues mostrar nuestro absoluto apoyo a esta interesantísima iniciativa y desde luego nuestra contribución en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias y humanas a que esto sea una realidad más temprano que tarde, como estoy seguro que va a ser, ¿no? El enfoque que nosotros, como Dirección General de Memoria Democrática, nos interesa y que yo creo que enriquece y fecunda la propia figura de Blas Infante, es recordar que la creación y la construcción de la identidad andaluza, la lucha por el autogobierno y por la autonomía que ahora tenemos, está profundamente relacionada, en este caso, con el movimiento republicano. No, por ejemplo, en enero del 33 hubo una importantísima asamblea en Córdoba, de la que surge de alguna forma la iniciativa, que no llegó a prosperar por el golpe de Estado del 36... Y recordar también que el propio Blas Infante fue una víctima del golpe de Estado contra la Segunda República y que, por tanto, desde ese punto de vista, fue pues un andaluz más de los miles y miles de asesinados por lo que podemos llamar la violencia fundacional del régimen franquista, ¿no? Así que yo creo que la memoria democrática tiene mucho que decir en este sentido, no solamente desde el punto de vista de Blas Infante víctima, sino también del Blas Infante ideólogo, del Blas Infante resistente al centralismo basado en unas prácticas caciquiles que venían del siglo XIX, y al Blas Infante que, desde luego, construye una estructura mental y social que hoy día ha prosperado felizmente con la autonomía que debemos seguir profundizando. La idea de establecer itinerarios también conecta con lo que estamos haciendo desde la Dirección General. Una de nuestras apuestas es precisamente, que va a aparecer en la futura Ley de Memoria Democrática, la creación de senderos de la memoria, de itinerarios de la memoria, donde los ciudadanos y ciudadanas andaluzas y andaluces puedan percibir sobre el territorio lo que fue la historia cultural, social y política de nuestro reciente pasado. Y esas rutas y esos itinerarios yo creo que deben ser un libro abierto sobre el territorio andaluz, en el cual leer páginas como las que escribió con su propia sangre Blas Infante. Así que apoyamos totalmente esta iniciativa. Sí, bueno, en primer lugar, en nombre de la Fundación, agradecer la invitación a tanto al acto como hicimos ya en Casares como a este acto también. La Fundación apoya esta ruta desde el primer momento porque considera que responde a uno de los principios básicos del ideal andaluz, ¿no?, del ideal escrito por Blas Infante, como es el del municipalismo, ¿no? Blas Infante considera que la identidad andaluza debe estar, por supuesto, apoyada en el individuo, en el andaluz, y a su vez se transmite por medio del municipalismo y de los ayuntamientos. Y luego, por otro lado, la vertiente educativa, pedagógica, que tiene el instrumento de la ruta Blas Infante. De tal manera que con la creación de estos itinerarios, como es el caso de la ruta Blas Infante, sin duda se llega más a los andaluces, se utiliza una herramienta realmente educativa, formativa y que muestra a los andaluces lo que es su pasado, ¿no? Nada más, agradecer a los ayuntamientos convocantes la invitación a la Fundación y mostrar todo nuestro apoyo, ¿no? ¿Cuántos ayuntamientos forman parte ahora mismo de la Fundación? Pues en Casares no sé cuántos. Es que como se han ido sumando constantemente, creo que son 10 o 12 ya. Yo creo que va por ahí. Sí. ¿La idea entonces es hacer una ruta turística en torno a la figura de Blas Infante? Esa es uno de los elementos, pero no exclusivamente. Yo creo que se nos abre la posibilidad de, partiendo de ese nexo de unión de la presencia de Blas Infante por distintos motivos en distintos municipios y que pueda establecerse la ruta, pero también queremos que tenga un contenido cultural y también político de reflexión. Como ha dicho Manolo, el andalucismo y el propio autogobierno de Andalucía está muy implicado en lo que fue el posicionamiento de las administraciones, de los ayuntamientos en defensa de la autonomía, incluso cuando se puso en marcha el proceso autonómico que actualmente tenemos. Por lo tanto, creo que también es una de las propuestas que el Ayuntamiento de Archiduna quiere hacer, establecer un foro de debate en el que se pueda estudiar pues el pensamiento político, el autogobierno, el futuro del autogobierno y la administración local. Yo creo que hay que verlo desde todos los primes, de todas las perspectivas, turística, cultural, desarrollo económico, pero también de foros de reflexión donde poder compartir iniciativas y cómo propuestas del autogobierno, de nuestro autogobierno, de la autonomía, del pensamiento de Blas Infante y de su figura política. ¿Habéis pensado en algún plazo para empezar a poner en marcha ya iniciativas? Pues hoy estamos en ello, hoy en esta reunión que tenemos, pues cada alcalde pues dirá cómo vamos trabajando, qué vamos a hacer y el próximo paso que tenemos que dar. O sea, estamos proponiendo ahora mismo. los ayuntamientos aportan cada uno? Los ayuntamientos, como siempre, echarán mano de la imaginación, sobre todo en estos momentos, y lógicamente pues trataremos de buscar también la complicidad y el apoyo de administraciones más allá de los propios ayuntamientos, desde las propias diputaciones provinciales, el apoyo en la medida que sea posible, como ha dicho ya, de la vicepresidencia o de la Consejería de Turismo. Pero yo creo que lo importante es empezar a andar, poner programas, y tampoco está, lo primero, no estamos pidiendo grandes iniciativas de subvención económica. Yo creo que es una voluntad del ayuntamiento de ponerlo en marcha con las posibilidades que tenemos en estos momentos, pero que yo creo que para empezar a andar tampoco es necesario disponer de un dinero muy importante. Yo creo que lo más importante en este momento es la voluntad, la iniciativa y la imaginación, y en eso los ayuntamientos llevamos mucho rodaje de cómo poner en marcha, pero yo creo que sí va a ser factible, y en el andar día a día pues iremos complementando las ayudas que puedan venir de otras instituciones. Yo creo que aquí, bueno, pues por la distribución que tenemos, hay tres diputaciones que se podrían ver incorporadas, tres o cuatro, lo que son Cádiz, Málaga, Sevilla y creo que Córdoba. O sea que hay un potencial que muchas veces no es de aportación económica, sino de colaboración, y a veces pues eso es suficiente para poner en marcha los proyectos. Por razones simplemente históricas, podríamos considerar Chidona como kilómetro cero dentro de ese largo camino que dibuja la figura de Blas Infante. Yo creo que la figura de Blas Infante no se debe de relacionar únicamente con un municipio. Nació en Casares, estudió aquí en Archidona, murió en Sevilla, estuvo en Cantillana, en Coria. Es decir, yo creo que el gran potencial que tiene precisamente la figura de Blas Infante es que no se circunscribe a una única población, sino que tenemos que partir de eso, de lo que cada municipio aporta en la biografía de Blas Infante, y sobre todo lo que supuso Blas Infante, lo que es la identidad andaluza y la apuesta por el autogobierno, que es lo que ahora mismo estamos disfrutando. Yo creo que no hay kilómetros cero, yo creo que hay muchos kilómetros por recorrer y cada uno tiene su propia etapa. ¿Habla de los senderos de la memoria? ¿Formaría parte de esta ruta de esa idea? Tendría relación con esa idea, ¿no? La idea de los senderos de la memoria es integrar aspectos culturales, aspectos antropológicos, digamos nuestro pasado reciente desde la perspectiva de la historia del pueblo, que es la que menos se ha contado hasta ahora, y dentro de ese marco incluso ambientales, ¿por qué no?, paisajísticos, son modelos que ya se han hecho en toda Europa, en Francia, incluso aquí en Cataluña y en el norte de España, y algunos muy interesantes, y implicar ahí lo que sería la memoria democrática del pueblo andaluz. Desde esa perspectiva, qué duda cabe que ese enfoque encaja perfectamente con lo que ya se ha dicho de esta ruta tan potente y tan ambiciosa de Blas Infante. ¿Esa iniciativa ha crecido ahora? No, esa es la iniciativa de los senderos de la memoria. Cuando llegamos a la nueva dirección general, hace ya un año prácticamente, pues fue una de las líneas estratégicas que establecimos en nuestro programa de trabajo. De hecho, llevamos ya algún tiempo desarrollando algunas rutas. Esperamos, y vamos, estoy seguro que será así, porque estamos ya en ciertas negociaciones con ellos, con turismo y con medio ambiente. De manera que articular un espacio compartido de paneles, de atriles, de información de cara al turismo cultural fundamentalmente, pero también al turismo medioambiental, donde el paseante, las familias, pues vayan de alguna forma incorporando información que articule todo el pasado rico de nuestra tierra. Normalmente los senderos de la memoria se están estableciendo, en principio, uno por provincia. Pues aquí en la provincia de Málaga estamos trabajando ahora mismo el de Sierra Almijara, donde hubo una actividad guerrillera potentísima. Hay una auténtica batalla entre la guerrilla antifranquista y más de 100, pues en este caso, compañías del ejército franquista, ¿no? Y unido a la extrema belleza que tiene el territorio en este lugar. En Cádiz estamos contando con la ruta de los presos, que va por la costa y se introduce en el Parque de los Arcos Locales, el Valle de la Sauceda, en fin, y así, no quiero tampoco seguir, pero la idea sería esa: potencia cultural, potencia ambiental y potencia memorialista. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.